México. Un análisis sobre el brote de influenza. Grupo de Acción Revolucionaria. Existen muchos muertos de hambre en el país y la televisión no informa nada. Llamando a no caer en la paranoia, el pasado jueves 23 de abril, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, anunciaba el inicio de medidas preventivas debido a la epidemia de influenza porcina que comenzaba a desarrollarse en nuestro país. El anuncio, que se daría en cadena nacional a las 11 de la noche ese día, parecía tener toda la intención de generar en la población lo que supuestamente se quería evitar. Pánico generalizado. Con claro nerviosismo al emitir el informe, Córdoba Villalobos habló de los casos registrados en el país, las medidas a implementarse por parte del Estado ante la epidemia y las precauciones sanitarias ante dicha enfermedad. Tras la debida justificación, se desarrollaron acciones sin precedentes históricos en México como la suspensión de actividades escolares en el Distrito Federal y el Estado de México, que a día de hoy se ha extendido al resto de las entidades federativas que conforman esta nación, incluyendo también algunas actividades económicas de las llamadas de bajo impacto. Sin embargo, la información gubernamental está plagada de errores, imprecisiones, contradicciones y ausencia de datos fidedignos y corroborables que permitan clarificar la realidad de la situación. Aunado a esto, la campaña mediática, principalmente desarrollada por el duopolio Televisa Televisión Azteca, ha contribuido enormemente a propagar la confusión y la paranoia colectiva, a tal grado que las clínicas, centros de salud y hospitales se encuentran a su máxima capacidad, así como también los centros comerciales ante la latente cuarentena que tiene a la población realizando compras de emergencia. Asimismo, las líneas telefónicas se encuentran saturadas ante la insistencia de personas que viven en el interior de la República y que tienen familiares en la capital, para saber de la integridad de estos últimos, ya que la información que se maneja en los medios masivos de difusión en otros estados del país, literalmente habla de que en la capital la gente está muriendo una tras otra. Analicemos cuidadosamente esta situación.